Voz Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana. El informativo de la Universidad Veracruzana. Voz Universitaria. Con Brenda Coronado y Antulio García. Con Brenda Coronado y Antulio García. Voz Universitaria. Bienvenidos. Esto es Voz Universitaria. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Voz Universitaria este lunes 29 de octubre de 2018, transmitiendo desde la capital del estado de Veracruz, una producción y dirección de Ernesto Colinot, operación en cabina Soledad Macías. Soledad, la saludamos ahí trabajando arduamente y desde luego saludamos a toda la gente que nos escucha a través del 90.5 de FM, también a través de nuestra página en internet www.v.mx/radio/transmisión, y también saludamos y saludamos fervientemente a la gente que nos escucha y nos ve a través de Facebook en nuestra red oficial Radio V en Facebook. Brenda Coronado, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Es un placer iniciar la semana con ustedes. Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión de lunes 29 de octubre, ya con el otoño de lleno en Jalapa, ya cada día hace más frío, así es que estamos preparados para las contingencias climatológicas. Sí, un clima bastante bonito también, hay que decirlo. Para, ¿no?, quien le gusta. Para quien le guste este clima, lo disfrutamos bastante. ¿No? Típico. Estos climas, así que creo que a Brenda no le gusta mucho. Ya es época de bufanda también, ¿no? Ya es época de bufanda y de chamarra. Pero bueno, no, nada que no pueda solucionar un poco de abrigo y para seguir disfrutando de esta ciudad. Vamos a comenzar el día de hoy con nuestros titulares. Titulares. Hoy en Voz Universitaria, la Facultad de Nutrición de la Universidad Veracruzana realizó el pasado 25 de octubre la Feria de la Salud, en donde alumnos informaron sobre el sistema NOVA. 9 estudiantes del doctorado en investigaciones cerebrales de la Universidad Veracruzana realizarán estancias académicas en universidades de España, Portugal, Estados Unidos y Japón. El próximo 30 de octubre, en el Museo de Antropología de Jalapa, se presentará la nueva guía del museo, reuniendo un acervo de casi 100 piezas nuevas. En el programa nos acompañará el doctor Rabindranath Romero, coordinador de especializaciones, maestrías y doctorados de la UV, para hablarnos de la oferta académica. No se pierda nuestro reportaje especial que llega desde Radio Francia Internacional. Y en los deportes, el profe Ariel Ortiz. Esto y mucho más en Voz Universitaria. ¡Comenzamos! Y para dar inicio a este noticiero, queremos agradecer y saludar a nuestros compañeros de Universo, el periódico de los universitarios. Gracias a ellos tenemos gran parte de la información que nosotros les proporcionamos. Si ustedes están interesados en conocer más de las actividades de nuestra casa de estudios, lo pueden hacer a través de la página www.v.mx/prensa. También mandamos un afectuoso saludo al equipo de marketing, que bueno, son las encargadas de mantener el contacto con todas las personas que nos escuchan, nos escriben y nos ven a través de redes sociales. Recuerden, en Facebook y en Twitter nos pueden encontrar como Radio V. También tenemos métodos de contacto para toda la comunidad universitaria que esté interesada en difundir sus actividades, desde actividades académicas hasta de investigaciones, generación de conocimiento. Lo pueden hacer a través de este espacio, Voz Universitaria. Bueno, es el enlace con la comunidad jalapeña y precisamente la comunidad universitaria. Así es que los invitamos a que nos escriban al correo vozuniversitaria@v.mx para conocer más de sus de la generación de conocimiento. También tenemos métodos de contacto para que nos escriban en este momento. Tenemos un WhatsApp 2281-040477 o nuestros teléfonos 817-5115 y 817-5117. Y el día de hoy tenemos un regalo para todas las personas que nos están escuchando. Es correcto, tenemos para el día de hoy una rifa, la rifa de un libro, Julio César, La Grandeza del Héroe, de Hans Obermann, para la persona que nos llame o nos escriba y nos diga desde dónde nos está escuchando. Y esta vez cambiamos la dinámica. Que nos digan el nombre del programa que más escuchan en Radio V, en la frecuencia de 90.5 de FM, también vía online a través del www.v.mx/radio. Y bueno, desde luego que no sea Voz Universitaria, ¿no? El programa que más escuchan en nuestra frecuencia. Agradecemos la donación al maestro Francisco Aragón. Recuerden que estaremos recibiendo las respuestas hasta las 2 de la tarde con 50 minutos. A esa hora se hace la rifa y se publica vía Facebook para que ustedes den fe de que se está haciendo de manera legal. Es una rifa y al final del programa daremos el nombre del ganador o la ganadora aquí al aire y también a través de nuestras redes sociales. Y bueno, 19 grados centígrados en la ciudad de Jalapa. Vamos a escuchar qué sucedió un día como hoy. Un día como hoy. Dos de la tarde con 9 minutos en Voz Universitaria y un día como hoy. Pero de 1933 muere el médico, micólogo, bacteriólogo e inmunólogo francés Albert Calmette, quien descubre el bacilo Calmette-Guérin empleado en la vacuna contra la tuberculosis. En 1911 muere el periodista y editor estadounidense de origen húngaro Joseph Pulitzer. Para el año de 1903 se crea el premio que lleva su nombre y se otorga a lo más destacado del periodismo y la literatura a nivel internacional. Un día como hoy, pero de 1971, nace la actriz estadounidense Winona Ryder, conocida por participar en filmes como Gran Bola de Fuego, Drácula, Mujercitas, Otoño en Nueva York, Inocencia Interrumpida y El Hombre Manos de Tijera. Y de esta película escuchamos parte de su soundtrack. Y en las noticias, con información de José Luis Cutuleng, les comentamos que la Facultad de Nutrición de la Universidad Veracruzana realizó el pasado 25 de octubre la Feria de la Salud, en donde alumnos informaron sobre el sistema NOVA, el cual clasifica a los alimentos en 4 grupos: naturales, condimentados, procesados, envasados y los ultraprocesados. Isa María Ramírez, docente de la facultad, consideró necesario que tanto los universitarios como el público en general deben estar informados sobre los alimentos que causan más daño a la salud. Explicó que el primer grupo del sistema NOVA contempla alimentos naturales como frutas, verduras cosechadas. El segundo grupo lo integran ingredientes que le dan sabor al alimento. El tercer grupo son alimentos que ya fueron sometidos a algún procesamiento para ser envasados, etiquetados y alargar su durabilidad. Por último, el cuarto grupo son alimentos elaborados bajo procesos industriales complejos que no se pueden llevar a cabo en el hogar, con saborizantes, texturizantes, entre otros ingredientes. Ramírez comentó que este último grupo de alimentos puede estar relacionado con cáncer, sobrepeso, obesidad, diabetes y que por su incremento de sodio y carbohidratos crean adicción. Debido a esta situación, directivos y académicos de la Facultad de Nutrición organizan periódicamente este tipo de ferias para orientar y recomendar adecuadamente sobre la alimentación saludable. Y con información de David Sandoval, les comentamos que en la segunda jornada de ponencias del quinto Simposio Internacional de Neuroetología, Robin Hudson, académica del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM, dictó la conferencia Del Nido a la Neurona, la contribución de los hermanos al desarrollo de fenotipos individuales, en donde explicó que la diferencia entre individuos comienza incluso antes de nacer y son genéticamente determinadas con base en la experiencia y el ambiente. Las relaciones sociales entre hermanos se puede desarrollar en dos aspectos: por un lado el beneficio y por otro lado la competencia. Su trabajo sobre conejos en laboratorio mostró que las crías que nacen con mayor peso y dimensiones tienen más posibilidades de llegar a la edad reproductiva. Eso demuestra que el peso al nacer es un indicador y método de predicción. Esta ponencia se llevó a cabo el pasado viernes 26 de octubre en la sala anexa del Centro Cultural Tlacna, en el marco de los 25 años del posgrado en neuroetología. Son las 2 de la tarde con 13 minutos. Y con información de Santiago Morales, el académico del Centro de Investigación en Inteligencia Artificial de la Universidad Veracruzana, Homero Ríos, habló del análisis de señales de movimientos de los deportistas, en donde explicó la aplicación de la información de sensores con inteligencia artificial, esto para mejorar el desempeño de los deportistas y prevenir lesiones, buscando ser pioneros en el análisis de los movimientos y lograr un desempeño óptimo en los deportistas. Ríos comentó que, en coordinación con la Dirección de Actividades Deportivas de la UB, se trabaja con seleccionados de karate, taekwondo, handball y natación. De igual forma, se trabaja con atletas en rehabilitación con algún tipo de lesión o fractura para detectar si se está realizando la terapia de manera adecuada. Esta plática formó parte de las actividades del seminario Interfaces Inteligentes, organizado por la Universidad Veracruzana. Y con información de Paola Cortés, les informamos que el investigador del Instituto de Fisiología Celular de la Universidad Nacional Autónoma de México, Ranulfo Romo, impartió la conferencia La breve ventana del tiempo libre albedrío, en donde dijo que nuestras decisiones están condicionadas por lo que han aprendido las neuronas a lo largo de nuestra vida, y comentó que todo acto conscientemente iniciado empieza de forma inconsciente porque parte de la actividad de nuestro cerebro no se puede explicar. Romo dijo que, junto con otros investigadores, sostienen que todas las acciones voluntarias que nosotros creemos en realidad se generan involuntariamente, pero que, según investigaciones en neurociencias, contamos con un breve momento para ser libres y frenar las acciones voluntarias. La conferencia se llevó a cabo en el auditorio de la Facultad de Arquitectura en el marco de la Cátedra de Excelencia Ruy Pérez Tamayo. Y les recordamos que el día de hoy estamos rifando el libro Julio César, La Grandeza del Héroe, de Hans Oppermann, para la persona que nos llame o nos escriba y nos diga desde dónde nos está escuchando, y también nos comente cuál es el programa que escucha o el que más escucha de Radio UB, además de Voz Universitaria. Recuerde que tiene hasta las 2:50 para mandar sus respuestas al 2281-040477, también vía telefónica al 817-5115, 817-5117. Vamos a un corte en Voz Universitaria y regresamos. Continuamos. Escucha en el umbral del silencio. Indicios y resonancias en la música contemporánea. Todos los lunes y martes a las 22 horas. Por Radio UB en línea y por el 90.5 FM. A partir de las 5 de la tarde tenemos para usted En el Emparrillado de los Halcones, un programa de análisis, noticias, entrevistas y calendario de los equipos de fútbol americano que representan a la Universidad Veracruzana. Lunes, 5 de la tarde, 90.5 de frecuencia modulada, Radio Universidad. La Universidad Nacional de Colombia, en colaboración con Radio UB, trae para ti el programa Música Antigua para el Siglo XXI. Un espacio musical que toma como inspiración el enigmático y misterioso mundo de la música antigua. Escúchalo todos los lunes a las 23 horas por Radio UV. Estás escuchando XHRUV, Radio Universidad Veracruzana, en el 90.5 de FM, con estudios y oficinas en Clavijero número 24, Colonia Centro. Código postal 91000, Jalapa, Veracruz, México. Planta de transmisión ubicada en el kilómetro 12.5 de la carretera Jalapa-Perote, municipio de Acajete. Radio UV, 90.5 de FM. Continuamos. Estamos de regreso en Voz Universitaria y les platicamos con información de Elizabeth Vázquez que 9 estudiantes del doctorado en investigaciones cerebrales de la Universidad Veracruzana realizarán estancias académicas en las universidades de España, Portugal, Estados Unidos y Japón. Elena Hernández, coordinadora del doctorado, comentó que las estancias son oportunidades para complementar el proceso de aprendizaje y enriquecer el trabajo de investigación de los estudiantes. Estas investigaciones se centran en autismo, esquizofrenia, trastorno bipolar, adicciones, ansiedad y aprendizaje. Las estancias de los estudiantes tendrán una duración de entre 3 a 12 meses y son beneficiadas por becas que proporciona el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y la colaboración interinstitucional que el centro mantiene a nivel internacional. Son las 2 de la tarde con 19 minutos. Mundo Universitario. Con información de Paola Cortés, les comentamos que el escritor Luis Arturo Ramos impartió el taller de cuento para niños y adultos en la Facultad de Letras Españolas de la Universidad Veracruzana, en donde expresó su emoción por el interés que demostraron los jóvenes por convertirse en escritores. Ramos, en entrevista para Universo, mencionó que en la convivencia con los asistentes pudo compartir sus técnicas y recursos narrativos como escritor de cuentos para niños y adultos. Recomendó como primer punto iniciar leyendo, ya que para aprender a escribir cuentos deben leer cuentos o para escribir una novela deben leer novelas. Compartió su experiencia, su estrategia y su manera puntual de escribir, pero también dejó libre la opción de descubrir en cada asistente su talento y sensibilidad. Con información de Jorge Vázquez, la revista Ciencia Administrativa, que publica trabajos académicos sobre temas del área económica administrativo, ha sido incluida en el índice de EBSCO, la cual es una base de datos de alcance mundial en donde se publican las revistas académicas más importantes de universidades e institutos de educación superior. Óscar González, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, comentó que la revista se ha publicado desde hace 42 años, manteniéndose actualizada y bajo las nuevas líneas y áreas de investigación. Con esta revista se busca contribuir al desarrollo de las organizaciones, reconociendo metas y logros de investigadores, buscando soluciones y las herramientas necesarias para crecer. La revista se puede consultar a través de internet en la página www.uv.mx/IESCA. Se los repito, www.uv.mx/IESCA. La entrevista. Ya estamos en Voz Universitaria y en el programa nos acompaña el doctor Rabindranath Romero, coordinador de especializaciones, maestrías y doctorados de la Universidad Veracruzana, para hablarnos de la oferta académica que los posgrados tienen. Bienvenido, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, queremos aprovechar este espacio para poder platicar con ustedes y mostrarles a todos nuestros radioescuchas la oferta que tiene la Universidad Veracruzana en los posgrados. Uh-huh. Hay algunos puntos que quisiera hacer notar. La Universidad Veracruzana cuenta con diversos posgrados en diversas áreas de la institución, y nosotros actualmente, dentro del Programa Nacional de Posgrados de Calidad de CONACYT, nos encontramos en el sexto lugar a nivel nacional. Uh-huh. Tenemos 81 programas acreditados por el PNPC, entonces yo creo que es uno de los puntos importantes que demuestran el trabajo que estamos realizando por parte de esta dirección, y les queremos compartir con ustedes exactamente estos números. Uh-huh. Pues adelante, por favor, platíquenos un poco de esta oferta. Muy bien, tenemos nosotros, estos programas se encuentran en las áreas de económico-administrativo, en el área técnica, en el área de artes, en el área de ciencias de la salud, etcétera. Uh-huh. Y quiero hacer notar, tenemos nosotros, dentro del ranking que da el PNPC CONACYT, uh-huh, tenemos nosotros programas acreditados a nivel internacional. Y ahorita que estaba escuchando algunos de los spots, estaban hablando de este simposio de neuroetología. Uh-huh. Efectivamente, la maestría en neuroetología y el doctorado en neuroetología acaban de obtener el grado máximo que otorga CONACYT, que es de competencia internacional. Uh-huh. Cosa que es un logro que han tenido los académicos, investigadores, el núcleo académico que está involucrado en este trabajo, ¿no? Y bueno, nosotros tenemos por parte del área biológica agropecuaria 19 programas que están inscritos en PNPC, uh-huh, en ciencias de la salud 13, económico-administrativo 10, en humanidades tenemos 19, en el área técnica 18 y en artes tenemos 2, dando un total de 81 programas adscritos a PNPC. Uh-huh. Estos programas están divididos en diversas regiones, tanto en Jalapa, Veracruz, Córdoba, Orizaba, Poza Rica, Tuxpan y Coatzacoalcos, Minatitlán. De tal manera que de alguna nosotros podemos cubrir las necesidades, uh-huh, de los estudiantes a lo largo de todo el estado, uh-huh, para que puedan ellos prepararse en un programa de posgrado. Hoy en día las necesidades de preparación que tienen o que está requiriendo la sociedad, uh-huh, exactamente están demandando que los estudiantes cada vez tengan una mayor preparación. Por ello nosotros estamos ofertando especialidades, maestrías y doctorados, uh-huh, que están involucrando pues diversas áreas de acuerdo a las necesidades, tanto regionales como nacionales, que eso es muy importante porque al final de cuentas nosotros estamos formando profesionistas que puedan de alguna manera vincularse con la sociedad y con ello tener algunas competencias que puedan pues resolver esas necesidades o esas problemáticas que están afrontando día a día. Uh-huh. Y bueno, esos programas que están dentro del PNPC tienen beca, los estudiantes cuentan con una beca, uh-huh, la cual les permite pues poder cubrir sus necesidades como estudiantes, y eso pues permite que puedan dedicarse tiempo completo a los programas y que puedan tener una preparación pues a los más altos estándares a nivel, uh-huh, a nivel nacional e internacional. Uh-huh, uh-huh. Doctor, ¿cuáles son algunos de los posgrados que mayor demanda tienen en la Universidad Veracruzana? Fíjate que es una muy buena pregunta. Nosotros tenemos, a final de cuentas, tenemos nosotros una demanda muy generalizada, ¿no? Uh-huh. Dentro de los programas. Esto va a depender exactamente, por ejemplo, del área o la necesidad, uh-huh, que tenga cada programa, ¿no? Hay programas que demandan pues gran número de estudiantes, uh-huh, pero lo interesante es que no tan solo estamos atendiendo la demanda nacional, sino también tenemos nosotros estudiantes que vienen del extranjero. Uh-huh. Y esto, cada convocatoria que nosotros estamos ofertando se está incrementando. Nosotros tenemos una convocatoria que es para residentes mexicanos y residentes en el extranjero. ¿Por qué residentes? Porque puede ser un extranjero que esté viviendo aquí en México. Bueno, uh-huh, va a ser evaluado mediante condiciones de una persona que está residiendo en México o residentes, uh-huh, en el extranjero. Tal vez un mexicano que está residiendo en el extranjero que quiera con nosotros cursar algún programa. De tal manera que nosotros estamos apostando a esa visualización internacional, uh-huh, que nos permite de alguna manera ser competentes no tan solo en México, sino ya con otras universidades en el mundo. Y es la nueva visión que estamos nosotros trabajando de, uh-huh, dar esa internacionalización de los programas para, uh-huh, que puedan tener ese impacto en el ámbito internacional. Uh-huh. De tal manera tenemos, no sé, programas que tienen ya estudiantes mexicanos, tienen estudiantes extranjeros. Uh-huh. Y hoy en día nos estamos apoyando de la Dirección General de Relaciones Internacionales, la cual estamos teniendo un vínculo muy fuerte para poder apoyar, ¿no?, tanto estudiantes extranjeros que están trabajando, como que quieran realizar un estudio posgrado aquí en México, como mexicanos. Y también aprovecho para decir que por parte de la Dirección General de Posgrados, nosotros estamos año con año creando un programa de becas de movilidad para los estudiantes. Uh-huh. Esta beca o este programa de movilidad para los estudiantes involucra que puedan tomar cursos en otras instituciones, uh-huh, que puedan hacer estancias en otras instituciones o que puedan impartir conferencias. Este programa ha sido muy exitoso, es el segundo año que nosotros lo estamos promoviendo, y el número de solicitudes que hemos tenido es impresionante. Uh-huh. Y esto, bueno, es el impacto que está teniendo la universidad, ¿no? Tanto esos trabajos que están desarrollando los investigadores, así como la calidad de los mismos que están teniendo, así como las investigaciones que son de muy alto nivel que están desarrollando, presentándolos. Los estudiantes. Por supuesto. Sin duda, todo este trabajo y el tener tantos programas académicos inscritos a CONACYT, pues nutre, ¿no?, la oferta y el currículum que los alumnos de la Universidad Veracruzana puedan tener al salir. Mi pregunta es, ¿qué viene? Sé que también están trabajando en otros, en adherir otros programas, que están, bueno, que es un trabajo constante. ¿Cuál es pues la expectativa a futuro? Muy bien, nosotros estamos en una mejora continua. Uh-huh. Entonces, para este caso, nos apoyamos mucho del Consejo Consultivo de Posgrados. Es un consejo en el cual, digamos que es como la primera visión que tienen los nuevos programas. Uh-huh. Ellos dan una opinión sobre el programa y entonces esta opinión va basada en los estándares de calidad. Uh-huh. De acuerdo al Consejo Consultivo y al trabajo que está haciendo la Dirección General de Posgrados mediante la coordinación de planes y programas, nosotros procuramos exactamente tener esa visión que tienda a que los programas desde un inicio sean creados de una forma en la cual se garantice la calidad educativa. Uh-huh. Y esto ha quedado de manifiesto porque, bueno, año con año nosotros estamos trabajando con los programas, se les da un seguimiento. Uh-huh. De hecho, nosotros ya nos estamos preparando para la siguiente convocatoria que viene en 2019. Uh-huh. Para que los programas que se van a evaluar, uh-huh, tengan todos esos elementos listos para que puedan contar con las evidencias que nos están solicitando y tengan el mejor resultado. Uh-huh. Esto es un trabajo arduo por parte de la dirección, lo cual se ha estado desarrollando y se ha estado trabajando estrechamente con los coordinadores de los programas para que los programas que ya se encuentran en PNPC se mantengan y los programas nuevos que van a ingresar al PNPC cuenten, uh-huh, con los requerimientos mínimos para poder presentarse en los diferentes niveles. Uh-huh. Son cuatro niveles los que está presentando CONACYT, uh-huh, a los cuales aspiran los programas. Uno es en formación, otro es en de nueva creación, en formación consolidado y de competencia internacional. Uh-huh. Entonces, pues año con año estamos nosotros impulsando a los coordinadores para, claro, que puedan subir a un nivel, como en el caso de, uh-huh, de estas, claro, maestría y doctorado en neurotología. Uh-huh. Y los demás programas, bueno, que tengan mejores indicadores para ir ascendiendo a esos niveles que nos está demandando el PNPC, uh-huh, de CONACYT. Doctor, quien quiera mayor informes, quien requiera más información respecto a las especializaciones, maestrías y doctorados que ofrece la Universidad Veracruzana, ¿en dónde puede obtener esta información? Bueno, nosotros tenemos un departamento que es de difusión y exactamente la licenciada Patricia, ella es la encargada de trabajar esos temas de divulgación y difusión. Entonces, por favor, Patricia, sí, nos puede decir la información. Hola, buenas, gracias, tardes. En la dirección de posgrado contamos con el área de difusión y divulgación, donde, uh-huh, estamos para atender a cualquier solicitante. Nos gustaría muchísimo que los chicos de licenciatura se acercaran a nosotros, claro, para que vayan planeando esta historia de vida, porque, uh-huh, eso es lo que tienen que hacer. Entonces, desde muy temprano, entre más temprano sea, mejor, para que conozcan nuestras 121 programas de posgrado, uh-huh, 81 les ofrece beca, y estamos en Facebook, uh-huh, en Twitter, en correo electrónico, bueno, en Facebook y Twitter nos pueden encontrar como Posgrado UV. Uh-huh. Tenemos un correo electrónico que es posgradodifusion@v.mx. También pueden comunicarse vía telefónica al 842-1700, extensión 13105. Perfecto. Muy bien, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en Voz Universitaria esta tarde. A ustedes muchas gracias por la invitación y estamos a sus órdenes para seguir continuando con ese tipo de eventos, ¿no? Muy bien, pues ya escucharon a pues quienes quieran seguir trabajando en temas de especialización, maestría, doctorado, en su formación académica y profesional. Ahí están los datos y las vías de comunicación. Muchísimas gracias. Y vamos a un corte y regresamos a Voz Universitaria. Continuamos. Escucha Veracruz, tierra de migrantes. Y conoce las historias relacionadas a la migración. Todos los viernes a las 9:30 de la mañana. Por Radio UV, 90.5 FM. Administra de forma sencilla tus actividades y proyectos. Realízalos satisfactoriamente adjuntando los archivos que requieras. Monitorea su avance y habilita recordatorios. Explora la herramienta Tareas y conoce los beneficios que tu cuenta institucional tiene para ti. Desde Colabora 365. Disfruta del rigor y la fantasía en la música clásica, litúrgica y secular, en el Jardín de las Delicias. Todos los sábados y domingos a las 10 de la mañana. Por Radio UV, 90.5 FM. Atención, esta es una zona libre de discriminación. Para quienes están orgullosos de ser diferentes y para una sociedad en proceso de aprendizaje, llega a través del arco iris. Porque todo depende del cristal con que lo mires, miremos al amor con lentes de respeto y libertad. A través del arco iris, una producción de Radio UV. Escúchalo todos los lunes a las 8 de la noche por Radio UV 90.5 FM. Y en línea. Contáctanos a los teléfonos 817-5115 y 817-5117. Radio UV, 90.5 de FM. Continuamos. De regreso en Voz Universitaria, 2 de la tarde con 35 minutos y con información de Karina de la Paz Reyes. Les comentamos que el próximo 30 de octubre en el Auditorio Alfonso Medellín Senil del Museo de Antropología de Jalapa se presentará la nueva guía del museo, la cual reúne una muestra de acervo de casi 100 piezas. Esta guía es ilustrada por algunas de las piezas más representativas del MAX, como el Señor de las Limas o las Cabezas Colosales, pero sobre todo por muchos que no han sido difundidas. La presentación se realizará a las 18 horas, contando con la presencia de autoridades de la Universidad del Centro INAH Veracruz y la Sala Cultura de la Costa del Golfo del Museo Nacional de Antropología. Y con información de Jorge Vázquez, les platicamos que durante la mesa redonda Dimensiones y Retos de la Educación del Jazz en América Latina, especialistas debatieron sobre el sentir e identidad, complejidad y sencillez de las regiones de habla hispana a través de los programas de jazz. Rafael Alcalá, coordinador del Centro de Estudios de Jazz, indicó que en Latinoamérica tenemos identidad propia, lo que carece de lo que carece Estados Unidos y que a los hispanos nos hace diferentes, únicos y permite posicionar la música a nivel mundial. Los invitados coincidieron que sí es posible la construcción de mensajes propios y auténticos, pues la forma de arte sonoro popular se considera con un gran valor universal, lo cual define conceptos y estilos. Esta mesa formó parte del Congreso de Educación en el Jazz organizado por el Centro de Estudios de Jazz de la Universidad Veracruzana. Son las 2 de la tarde con 37 minutos. La entrevista. Y se encuentra con nosotros en el estudio Grecia Melo. Muy buenas tardes, Grecia, ¿cómo estás? Nos vienes a comentar sobre La muerte ya no ríe, ¿cierto? Así es. Cuéntanos. Bueno, vengo a hablarles acerca de este recorrido nocturno con motivo del Día de Muertos, que se estará llevando a cabo en el Campus CAF, que es el campo para el arte y el deporte que nosotros comúnmente conocemos como la USB. Bueno, este recorrido, como ya mencioné, es con motivo del Día de Muertos, con la obra La muerte ya no ríe, que es escrita y dirigida por Vladimir Arzate y llevada a cabo por el grupo de teatro independiente Ese perro está enroscado. La muerte ya no ríe trata acerca de precisamente la muerte, dándose cuenta de que ya no puede llevar a cabo su trabajo, ya no puede disfrutar el ir a anunciar a las personas que han muerto, porque las personas ahora mueren en vida y continúan haciendo sus actividades como si estuvieran vivos cuando pues ya se acabó todo. Sin embargo, lo que hace que esta historia detone es que la muerte escucha a una niña desear ya ser adulto, tener un trabajo, tener un título, tener hijos, tener una familia como le han enseñado que es una familia, incluso empezar a hacer alusiones a su físico, ¿no? De ya ser completamente un adulto, y la muerte ya no puede tolerar esto. Entonces la invita a conocer a algunas almas en pena que obtuvieron todo lo que esta niña ya está deseando. Entonces nosotros estaremos acompañando a la muerte y a la niña en esta procesión, conociendo a estos personajes. ¿Qué días y a qué hora se va a estar presentando La muerte ya no ríe? Comenzamos mañana, 30 de octubre, y hasta el 4 de noviembre. Los recorridos son de 7 a 12 de la noche, aproximadamente cada media hora. Pero dependerá mucho pues de cuántas personas haya, del clima, pero aproximadamente es cada media hora empieza un recorrido. Ok, entonces de 7 a 9 van a ser bastantes recorridos. Sí. Estarán reiniciando la misma obra cada vez. Hay un equipo de dos muertes y dos niñas. Ok. Entonces vamos como turnando. Perfecto, perfecto. ¿Dónde pueden adquirir sus entradas, sus boletos? La venta de boletos está en las oficinas de la Fundación UV y en taquillas del Campus CAD los días del evento. Ok, a partir de mañana entonces podremos adquirir el boleto. Así es, y mañana 30 y 31 tenemos una promoción de que pagan 3 personas y entran 4. Ok, perfecto. Solamente estos dos días, martes y miércoles, 30 y 31. Muy bien, pues muchísimas gracias por venirnos a invitar, Grecia Melo, La muerte ya no ríe. La entrada general, 50 pesos. Sí, también es muy importante mencionar que esta obra es a beneficio del programa de becas de la Fundación UV. Muy bien. Y también para apoyar al área de cuidado de fauna. Perfecto. Que es muy, muy importante ahí. Claro. Desde luego. Claro. Muchísimas gracias, Grecia, por habernos acompañado. Y vamos a nuestro reportaje especial que llega desde Radio Francia Internacional y nos habla sobre Sateré Mahué, un pueblo indígena del Amazonas en Brasil, y que fueron los primeros en descubrir las propiedades de la planta de guaraná. Mm. Alba Figueroa es antropóloga. Alba dedicó su doctorado al pueblo Sateré-Magüé, indígenas de la Amazonía Central, en Brasil. Un pueblo que ya posee una civilización, asegura esta investigadora colombiana. Ellos ya tienen una civilización muy estructurada, tienen una literatura oral magnífica, tradiciones míticas extraordinarias, tienen una cultura arquitectónica, hacen sus casas con utilización de materiales absolutamente de la floresta y también una cultura alimentar, una cultura de salud, o sea que ellos tienen una civilización. Los Sateré-Magüé entraron en contacto con la cultura y la civilización europea durante la segunda mitad del siglo XVII. Después que el Imperio Portugués perdió terreno en Oriente, entonces decidió abrir el río Amazonas y todo el acceso a la región amazónica, que lo había mantenido cerrado, apenas defendiéndolo de la ocupación de los ingleses, británicos y franceses. Entonces el río Amazonas era lleno de fortalezas para impedir el pasaje, y cuando perdió la fuente de recursos naturales que sacaba de Oriente, entonces decidió abrir la Amazonia para buscar lo que ellos llamaban en esa época drogas del sertón, o sea, recursos naturales, madera, especies, porque las especierías orientales eran muy importantes, de madera para Brasil, hay un árbol muy parecido con la canela en la Amazonia, plantas medicinales. Para ello necesitaban mano de obra, de manera que crearon asentamientos y atrajeron a los indígenas a través de la religión, el instrumento empleado en la colonización, pero también con alcohol. Eso está descrito por un misionario jesuita que se llama Joan Daniel y llamaba acariciamiento de indios. Les daban herramientas, tejidos y bebidas alcohólicas y les prometían que todos los días podían beber de esas bebidas alcohólicas, vino y principalmente cachaza, si ellos se fueran a vivir en esos aldeamientos. Hacían que los indios que estaban distribuidos en sus propias aldeas, en los altos ríos, bajaran a lo largo del Amazonas, que así quedaría más fácil para después exportar para Europa las especiarías. Alba Figueroa no solo conoce a fondo la historia de los Sateré-Magüé, también sabe mucho sobre sus métodos curativos, ya que enfocó su tesis de doctorado en la salud. Y allí, el guaraná es un elemento vital. Es un gran adaptador al clima, a las condiciones difíciles de trabajo, el trabajo estresante. El guaraná ayuda mucho para eso. Los Sateré, en la época, utilizaban el guaraná y lo apreciaban tanto como los blancos aprecian el oro. Desde la segunda mitad del siglo XVII ya fue identificado y también divulgado. Los principales divulgadores en ese inicio fueron los propios jesuitas. También en la red de conocimiento sobre el guaraná se extendían a lo largo de los ríos hasta Bolivia y después se tornó más conocido cuando el emperador portugués, huyendo de Napoleón, estableció su reinado en Brasil, llevó profesionales para acompañar la corte. Entonces, entre ellos había un médico francés que comenzó a escribir y a divulgar el uso del guaraná en Brasil, que ya el primer cuarto del siglo XIX ya era bastante conocido. El guaraná había sido utilizado para hacer mejor la colonización, para adaptarse, por ejemplo, en la busca del oro en Mato Grosso. Los que explotaban oro usaban mucho el guaraná, porque Mato Grosso es una región muy caliente. Entonces el guaraná ayudaba a poder vivir y poder trabajar en ese clima. Entonces era muy importante para poder explotar el oro, tener el guaraná también. La competencia con otros recursos como el caucho precipitó la baja de los precios del guaraná, pero los Sateré-Magüé tenían otras opciones, como el palo de rosa, que interesó mucho a Francia. Los propios Sateré entraron también a extraer paujosa para vender a la perfumería francesa. Entonces hubo una desestructuración de la producción del guaraná por causa de todos esos eventos. Y finalmente, a partir de los años 70, 80, los Sateré se dieron cuenta que estaban desestructurados, que habían perdido su principal producto y comenzaron a pensar cómo organizarse nuevamente. Y entonces este proyecto actual de guaraná es resultado de todo un proceso de recuperación cultural y reestructuración y de busca de su autonomía. El Guaraná representa una revolución dentro del propio pueblo Sateremagüe que pasó por una historia de guerras y venganzas. El Guaraná representa una ruptura con esta tradición, trayendo una propuesta de lideranza que reúna en lugar de separar y la participación de todos en la construcción de una argumentación que sirva para todos. Entonces, por eso se hacen ruedas de bebida de Guaraná que comienzan con la lideranza, pasan por todo el mundo y se dice que en cuanto los comunitarios van hablando, ese mate donde está el Guaraná va recogiendo las palabras y va rodando de mano en mano hasta que el último que bebe es el jefe, el líder comunitario, que recoge de esta forma las palabras de todos y realiza el propósito de todos. Él está encargado de realizar la voluntad de todos. El Guaraná es uno de los baluartes del movimiento internacional Slow Food. Estos son productos apoyados por una comunidad de campesinos que suman sus esfuerzos para recuperarlos para la cultura alimentaria y las tradiciones de cada zona. En Francia, la firma Guayapí, miembro de la red Slow Food, se ha tomado muy a pecho el rescate del Guaraná y de la etnia Sateremagüe, a la que la antropóloga Alba Figueroa ha dedicado tanto estudio. Continuamos. En el anteproyecto de ley orgánica de la Universidad Veracruzana, tu opinión es muy importante. Envía tus observaciones, comentarios o propuestas. Puedes participar de forma presencial o virtual. Ingresa a www.uv.mx/comisión-medio-transitoria para mayores detalles. La consulta finaliza el 30 de noviembre. Conserva tus correos. Despreocúpate de eliminar información constantemente. Ahora, tu correo institucional tiene mayor almacenamiento. Explora la herramienta correo y conoce los beneficios que tu cuenta institucional tiene para ti desde Colabora 365. La poesía y la música se encuentran. Nace la ópera. Coloratura. El mundo de la voz humana. Vívelo todos los miércoles a las 11 de la mañana en el 90.5 del FM. Radio Universidad Veracruzana. Contáctanos por correo electrónico a holaradio@uv.mx. Radio UV, 90.5 de FM. Continuamos. Nuestra agenda. No te pierdas el inicio de los recorridos nocturnos y teatrales de La Muerte Ya No Ríe, este próximo martes 30 de octubre y hasta el 4 de noviembre en Los Andadores y el Lago Mayor del Campus para la Cultura, las Artes y el Deporte. La entrada general tiene un costo de 50 pesos. Este martes 30 de octubre en la Sala Tajín se presentará el grupo Jali Latin Jazz en punto de las 19 horas. La entrada es libre. Y el próximo miércoles 31 de octubre, la Casa del Lago UV nos espera en la inauguración de la instalación interactiva Caras y Colores, en punto de las 18 horas. El ensamble clásico de guitarras se presentará el próximo miércoles 31 de octubre a las 19 horas en el Casino Jalapeño, ubicado en Manuel Gutiérrez Zamora, número 12, en la zona centro de Jalapa. La entrada es libre. No te pierdas el Festival Stop Motion, que comienza hoy 29 de octubre y se presentará hasta el 31 de octubre en el Aula Clavijero a partir de las 18 horas. La entrada es libre. Y para los amantes de la salsa, el alumno de Gestión de Negocios de la Universidad Veracruzana, Rafael Zabaleta Mendoza, te invita hoy a su clase muestra a partir de las 20:30 horas en la Avenida Orizaba, número 98. Para los interesados, pueden llamar al número de teléfono 2281-545061. Deportes. Estamos de regreso en Voz Universitaria y antes de continuar con lo más importante, vamos, bien, les recordamos a la señorita Teresa García que los boletos para La Muerte Ya No Ríe los pueden encontrar justo en la USB. Al día de mañana comienzan a venderlos, a las 7 de la tarde empiezan los recorridos, entonces puede asistir ahí y la entrada general es de 50 pesos. Recuerden, desde el 30 de octubre al 4 de noviembre, de 7 de la noche a 9 de la noche. Habrá recorridos cada media hora y ahí puede conseguir sus boletos. Y bueno, ahora sí es el momento, Antulio, de tener la información fidedigna de quien de sí los sabe. Deportes, el que sabe. Profe, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Muy bien. El equipo de Voz Universitaria iniciando la semana. ¿Con qué quiere que arranquemos? ¿A usted le apasiona la situación del béisbol, A mí sí. Sí. Fue usted a Puebla a ver si Pericos existían, pero creo que ya no existen. No, profe. La comisión que usted me encomendó, le traigo ya el informe completo. No hay Pericos. Fíjese que el equipo de los Medias Rojas de Boston conquistando la Serie Mundial por cuarta ocasión en 15 años, una franquicia ganadora. Estábamos observando, no tengo en ese momento el dato del nombre del presidente, pero es una persona sumamente muy joven, pero es considerado como uno de los más creativos en la situación de la oficina de los equipos de béisbol y los ha tenido, pero en verdad, en primer nivel. Ahora, la situación que se hace chusca en el asunto es que ya consideran al equipo de los Dodgers de Los Ángeles como sucursal del Cruz Azul, que llegan a finales y las pierden. Lleva 2-1 con el equipo de los Astros y otra ahora con el equipo de Medias Rojas de Boston. Grata sorpresa fue el equipo menores de 23 años de México, allá en Barranquilla, Colombia, al ganarle nada menos que a la representación de Japón y dejarlos en la final. Con esta situación sumamente particular que se tiene en los juegos de no profesionales, en el tip break, que están colocando una persona en primera y en segunda y con un turno de bateo para ver qué cosa pueden hacer. El héroe del juego fue el jardinero Fabricio Macías, quien conectó sencillo en el jardín para llevar y empujar a Higuera y a Piña a la anotación y ser campeón del equipo de México en este evento de menores de 23 años. Aquí en el Parque Deportivo Colón, el primer partido lo ganó el equipo de chileros allá en Córdoba, pero ayer aquí en el Parque Deportivo Colón, con un clima frío, con un poquito de lluvia, pero agradable, perdió con el equipo de los cafetaleros 9-5. El equipo de cafetaleros 9, 2 imparables, 2 errores. El equipo de chileros 5, 7 imparables, sin error. José Ramírez fue el pitcher ganador, Iván Rodríguez fue el pitcher perdedor, aquí precisamente en el Parque Deportivo Colón. El viernes está usted invitado al partido de béisbol de la Liga Invernal Veracruzana. Se efectuó la carrera Mueblas, promovida por la Facultad de Nutrición de la Universidad Veracruzana, del maestro Israel Solar Flores. Después de culminar el evento nos dio esta información. Esta carrera con causa se efectuó bajo la promoción de la Universidad Veracruzana. ¿Qué metas se cumplieron? Bueno, se cumplieron los objetivos. De hecho, esta organización es por parte de la Facultad de Nutrición. Y la Facultad de Nutrición hace ya también una feria de la salud para beneficio de la casa hogar. Esas inscripciones llevaban algún producto para llevarlo a las casas hogar. Pues la participación estuvo muy nutrida, 200 competidores, carrera de 10, de 5 y la caminata con niños. No es la primera ocasión que se hace es este tipo de eventos promovido por la Universidad Veracruzana. ¿Qué comparación tiene usted con respecto a ediciones anteriores? Se ha ido mejorando la situación de la infraestructura o todo lo que se organiza para este evento. Hay mucha participación de los estudiantes de la Facultad de Nutrición, que son los que hacen este evento. En este caso, la directora de la facultad, pues muy entusiasta y se lleva haciendo este evento varios años ya. ¿Qué otras actividades tiene en puerta la región Jalapa de la Universidad Veracruzana? Pues nosotros estamos del torneo interfacultades, tanto de fútbol, de voleibol y baloncesto, y con eso vamos a culminar este semestre con esas actividades. Pues vaya. Bueno, ahí está una carrera con causa que se tiene en la Universidad Veracruzana, una gran participación, una fiesta deportiva, y además se premió con una situación de convocar a sembrar plantas y árboles, y se le generó a todos los ganadores una plantita, un arbolito para que lleven a su casa. Bueno, la representación femenina de halcones de la Universidad Veracruzana se acreditó a la Copa Halcón 2018 de levantamiento de pesas, celebrada también ayer domingo en el gimnasio Miguel Ángel Ríos Torres, dejando en el segundo sitio al selectivo de Lobos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y tercero a la Universidad Chapingo de la Autónoma de Chihuahua. Destacaron los primeros lugares de Karen Sosa Suazo al ganar en 69 kilogramos y Alejandra González en 48. Los segundos sitios así, Guadalupe Odette Flores también terminó en tercer lugar. El equipo varonil fue segundo lugar por equipos con dos primeros sitios, Enrique Morales 69 kilos y Jaime Rivera Landeros también en 85 kilogramos. El maestro, el entrenador de esta actividad de levantamiento de pesas en la Universidad Veracruzana, Jonathan Levy Aguirre, señala que es un proceso de preparación del equipo de los halcones, que hubo fechas en las cuales no pudieron acudir a otros eventos y por eso determinaron hacer la convocatoria para tener la Copa Halcón de levantamiento de pesas aquí en casa. Mañana vamos a escuchar lo que dice el maestro. Perfecto. Jonathan Levy Aguirre. Muy bien, muchísimas gracias, profe. A la orden. Muchas gracias y bueno, queremos felicitar a Silvia Lara, que es la ganadora del día de hoy, del libro del día de hoy. Lo puedes recoger aquí en Radio B, Clavijero número 24, Colonia Centro, en Jalapa. Muchas gracias, nos escuchamos mañana. Gracias a Soledad Macías, la producción y dirección de Ernesto Colinot. Yo soy Brenda Coronado. Nos encontramos mañana. Muchísimas gracias por escucharnos. Voz Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana.